Muy buenos días, Zend. ¿Cómo te encuentras esta mañana? Buenos días, Francisco, a ti y a toda la audiencia de Luna 9 Radio Digital. Feliz, como todos los terceros lunes de cada mes, de estar aquí siendo parte de esta estrategia tan hermosa para la activación y el despertar de tantas mujeres y tantos hombres también, aquí todos en conjunto. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tan valiosa información. Pues vamos a empezar este conversatorio. Y la verdad que primero que recordamos a nuestra querida audiencia que pueden participar en cualquier momento con sus preguntas, con sus saludos, que son más que bienvenidos y sobre todo en tiempo real. Así que también a quienes no nos pueden acompañar por A o B motivo, les recordamos de que esta grabación va a quedar tanto en nuestro canal de YouTube como también en las plataformas de Telegram y también en archive.org. En ambas plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital. Zend, cuéntanos por favor, ¿qué es el sincretismo? Bueno, Francisco, pues es parte de este gran tema que queremos tratar hoy. Para mí, lo que conocemos en la familia como el hecho guadalupano, ¿no? Y se vive este concepto de sincretismo cuando se unifican dos culturas normalmente, cuando se están mezclando, se da esta fusión de lo que sería la parte de filosofía, la parte de religión, la cultura de dos distintos espacios, en este caso como se vivió geográficos, ¿no? Venía llegando la gente del Reino de Castilla hacia nuestro país, que bueno, en este caso pues se da en una cuestión de un proceso, una invasión y una conquista bastante fuerte y difícil para México, y se tienen que ir unificando cosas, es lo que sucede, ¿no? Es como cuando igual se unifica una pareja, ¿no? Llega y se están mezclando situaciones, se mezclan energías, se mezcla conocimiento, se mezcla el entendimiento del mundo, se mezcla la cultura. Y se mezcla también el concepto de lo que se podría entender como religión para nosotros desde la visión de la familia Cuautlín-Chaniebla. Más que religión, aquí lo que teníamos era una filosofía, una forma, un estilo de vida. Y eso es lo que se gesta cuando se da este sincretismo, cuando empieza esta unificación, un entretejido, ¿no? Podríamos decir. Muchísimas gracias, de verdad. Estamos aprendiendo nuevos conceptos aquí en Luna 9 Radio, que mejor que la mano de los expertos, como siempre decimos. Muchísimas gracias. Y sí, pues a través de la historia lo hemos visto en Cuba, en distintas partes de América, la manera, ¿no?, tan abrupta del cambio de, y vamos a poco a poco ir conociendo más acerca de ello. Quisiera preguntarte, ¿cómo lo vivieron en México? Enséñanos, quienes somos extranjeros y no llegamos, no tenemos el acceso a toda esa información, ¿no?, desde otro punto de vista. Claro, pues aquí fue un proceso muy difícil, como compartíamos ahorita. Como en la mayoría de los procesos de conquista a nivel mundial, el espacio que llega a ser conquistado termina muy lastimado, Francisco. Y eso fue lo que se vivió aquí también, ¿no? Al inicio no es que hubiera una comprensión. Quienes llegan no tenían la menor noción de qué se iban a encontrar. En el caso de nosotros, por el opuesto, y eso es parte de lo hermoso en el hecho de tradición oral, y voy a dar un poquito de contexto para quienes no tengan el gusto de habernos conocido previamente en conjunto a ti y a mí haciendo radio. Yo he comentado, Francisco, que en mi caso soy columna femenina de la familia Cuautlín-Chaniebla, que es una familia que ha venido guardando tradición oral mexicana, específicamente de la línea del pueblo mexica, de lo que sería la zona central casi del país, aunque estamos ya los mexicas extendidos por muchas partes del país de México. Pero se guarda esta parte de tradición desde que llegó precisamente la gente de Castilla, que en aquel entonces no era España, no era todavía el Reino de Castilla nada más, y vamos guardando la información porque al empezar a gestarse esta unificación de culturas, comprendemos que quienes llegan todavía no están listos para recibir el nivel de la información que ya se tenía aquí, el nivel de conocimiento que se tenía en México. Al darnos cuenta de esto, lo que se hace es que se guarda la información. Y en el caso de la familia, traemos, cuando yo digo que somos una familia de tradición oral, traemos 19 generaciones pasando toda esta información que se reservó, que se guardó y que era gran parte de ese tesoro que ellos buscaban. Entonces, básicamente era la sabiduría que se tenía en ese momento. Por tanto, se guarda toda esta información y es cuando se empieza precisamente a manejar de forma diferente en México. Todo se va a nuestras casas. Antes estaba abierto en una escuela que sería el Calmecac, en los espacios de cantos, de danza, los espacios que teníamos para ceremonias, ¿no? Todo eso se da un espacio en el que se nos pide que vaya hacia adentro. Y ahorita vamos a ir compartiendo más de eso. Y entonces lo que sucede es que se empieza a dar de esta manera todo reservado, en silencio, en una fase que sabíamos que iba a ser un ciclo de ocultismo. Para nosotros, por fechas calendáricas, para llamarlo de una manera, porque nosotros en realidad al calendario le llamamos la cuenta de los días, ni siquiera le decimos calendario, puesto que el vocablo calendario no, que viene de calendas, no tiene correlación real con lo que se trabajaba acá, ¿no? Entonces, lo que sucede ahí es que nosotros guardamos esta información sabiendo que iba a venir un periodo muy largo, un ciclo muy largo de 468 años en los que íbamos a estar adentro con esta información hasta que fuera el momento y empezáramos a sacarla. En el caso de la línea de la familia Cuauhtlinchan, esto se aperturó hace más o menos 38 años, Francisco, pero se aperturó y te digo que fue así a cuentagota, ¿no? Gotita por gotita, se trabajaba en hacer una ceremonia con ciertas cosas más y luego se fueron sumando más energías a cada ceremonia. O sea, ha sido un proceso muy, muy, muy lento, ¿no? Para ir llegando a este espacio que entendemos que ya es el espacio fuera de esta oscuridad, ¿no? Esta etapa de oscuridad y que ya es este ciclo luz, un ciclo de luz nuevo que comenzó hace, como te decía yo, 38 años. Para nosotros incluso se va a reiterar ya más fuerte a partir de este año 2026, más o menos. Entonces, pues en eso estamos y por eso voy compartiendo con muchísimo gusto este tema, aunque para México fue un espacio sumamente difícil, en el que nuestra gente fue muy lastimada. Y bueno, se tuvo entonces que gestar, Francisco, desde la inteligencia y la sabiduría de nuestros hombres sabios, precisamente en los abuelos, se gesta una estrategia. Nosotros, sabiendo que ya iba a venir este espacio, y cuando ya nos damos cuenta que han llegado ellos y que esta era la manera en la que se iba a vivir esta energía y como la transición a este espacio de oscuridad, entonces se gesta una estrategia muy grande desde los primeros hombres que llegan en México, empiezan gente de nosotros a estudiar cómo era esa cultura de quienes habían llegado, cuáles eran sus festividades, qué era lo que los regía, qué era eso que ellos veían como lo más, que no, nosotros no teníamos el vocablo sagrado, ese es un concepto castellano, ¿no? Pero lo más hermoso, lo más valioso, lo más preciado para ellos. Y entonces nuestros hombres águila, que son los hombres de sabiduría de México, comienzan a estudiar a profundidad para poder llegar a gestar una estrategia. Y vamos platicando. Perdón, ahora sí, muchas gracias. Digo, por compartir con nosotros, estamos aprendiendo muchísimo y pues hay mucha leve similaridad en cuanto a las culturas en cuanto a en Hispanoamérica, cómo se tomó todo este proceso, la verdad que sí. Y quisiera preguntarte, ¿no? Que estamos compartiendo y desdoblando todo este tema, ¿qué hechos fueron parte de esta estrategia? Cuéntanos. Claro, Francisco. Pues fue muy curioso, fíjate, cuando se define ya por nuestros hombres águila que se puede crear realmente, que es necesario crear una estrategia para poder dar continuidad a nuestra filosofía, a nuestra forma de vida, aun cuando fuera desde un ocultismo, pero sostener lo que realmente era importante para nosotros. En ese momento se empieza la consideración de crear una estrategia en la que mezclaríamos pues nuestras fechas, nuestras celebraciones, nuestras formas, ¿no? Y entonces, uno de los primeros hechos que se vive es algo que nosotros hoy llamamos la festividad de la Santa Cruz. Y bueno, la santa ya por el concepto sincretizado, ¿no? En esta mezcla, que en realidad era la celebración para nosotros de la energía del agua que fecundaba a la tierra. Esa energía es la energía de Tláloc y es la energía que le da vida a todo en Madre Tierra, ¿no? O sea, siempre y cuando esas gotas de lluvia lleguen y toquen la tierra, estamos hablando ya de la fecundidad. Y era una de las cosas más importantes. Entonces, si bien ya estaba planificada la estrategia del lecho guadalupano, antes de eso quisimos probar, o nuestros abuelos quisieron probar, con la idea del evento de precisamente la Santa Cruz, que esto se vive en el mes de mayo en México. Y entonces fueron y le presentaron esto a los frailes, y los frailes lo aceptaron. Y entonces ahí entendimos que sí podíamos como dar adelante, así nos lo han narrado a nosotros, ¿no? Con esta estrategia maravillosa. Y el siguiente hecho inmediato fue precisamente plantear que se había aparecido una virgen. Hay muchas versiones, Francisco, es muy curioso, mucha gente tiene hoy la versión de que esta estrategia la crean los españoles o las personas de Castilla en aquel entonces, y nosotros entendemos por familia y por tradición oral que no es así. Nosotros entendemos que esta estrategia se gesta desde el interior de la sabiduría de México, en particular desde la sabiduría de los abuelos Águila, y ahí es como comienza, ¿no? Y uno de sus abuelos Águila, pues es a quien se le presenta la Virgen de Guadalupe, ¿no? En este concepto. Wow. Había escuchado brevemente, hace relativamente corto tiempo, de que, pues sí, como tú bien dices, es una estrategia que había nacido en España para mejor dominación en estas partes del continente, ¿no? Lo habíamos escuchado recientemente. Crecimos en Sudamérica, al menos Perú, con la historia que conocemos ahora en día, ¿no? La de que se presentó directo y toda la historia, ¿no? La forma religiosa, desde esa manera, desde ese punto de vista, desde esa objetividad. Pero no la otra que, pues, estábamos escuchando y como que hace dudar a veces, ¿no? No sé, como que piensan, pero pues a veces lo dicen de una manera tan convincente, como que uno duda. O sea, aprendí porque en otros temas ha cambiado nuestra educación. La que nosotros recibimos en el colegio hoy en día ya no lo es. Entonces, como que le hace cuestionar todo, ¿verdad? Así es. Te voy a contar algo muy curioso, Francisco. Hace poco, bueno, esta conversación se tiene ya abierta. Bueno, se comenzó primero en un grupo muy pequeño de personas, y precisamente lo que quería compartir. Yo recuerdo hace 26 años, ¿no?, que yo empecé a caminar con el maestro Tonahuaca, que es mi dualidad, aquí en esta experiencia de vida en Madre Tierra, y somos pareja hace 26 años. Y yo recuerdo, Francisco, la primera vez que yo escuché esta plática desde la familia, desde el tío Ejecateo Clinchan, y yo dije, es lo más inverosímil que he escuchado en mi vida, ¿no? O sea, se me hacía, además, bueno, comprenderás, con una mente muy colonizada todavía de mi parte, el cuestionarnos, el simple hecho de cuestionarnos el hecho guadalupano, era así como, ¿de qué están hablando, no? ¿Cómo se les ocurre hablar de algo así? Y se me hacía muy inverosímil, para ser honesta, y hoy lo escucho, y se me hace lo más normal. Y además, hoy que ya después de pandemia, ayuda muchísimo el Wi-Fi, la existencia de internet, para que se pudiera empezar a difundir muchísima más información. Yo te decía, en el caso de la línea de la familia, pues esto se apertura de manera pública, se da una apertura de parte ya de conocimiento hace 38 años, pero se empieza a cuenta gota. Es como si casi no hubiéramos abierto casi nada de información, en resumen, ¿no? Así lo veo yo. Y entonces yo me acuerdo cuando el tío narraba esto, y lo narraba cada año cercano al 12 de diciembre. Y voy a parafrasear por ahí un poquito, si te parece, comenzamos presentando ya quién es esta persona a la que se le presenta a la Virgen, por supuestamente, favor, aquí en México, ¿no? Él es Juan Diego Cuautlatoa. Lo marcan como Juan Diego ya desde el concepto castellano. En esta conquista, la gente que llega, pues empieza a eliminar nuestros nombres, que es una parte regular de cualquier conquista, ¿no? Quitar como las bases de identidad y desenraizar el uso de tu nombre es una de las formas más fáciles, ¿no? Entonces, ya en el concepto castellanizado lo bautizan como Juan Diego. Pero él era Cuautatoa, era uno de los precisamente pues personas de sabiduría de las águilas, de águila es Cuautli, ajá. El apellido de la familia de nosotros es Cuautlinchan, que lo traemos por mi dualidad, no viene de mí, viene de mi dualidad. Y él era un heredero de alto linaje, Francisco, no era un, diría, no dirían los de Castilla, no era un indio cualquiera, ¿no? O sea, era realmente una de las personas que tenía mayor preparación en el país, era un heredero de alto linaje, era un séptimo hijo de Nezahualpili, un nieto de Nezahualcóyotl, que fueron hombres reconocidísimos en México, fue un nieto directo por línea materna de Moctezuma Xocoyotzin, educado en el Calmecac de Texcoco. El Calmecac eran estas grandes escuelas ya a niveles universidades. En México se tenía conocimientos a nivel científico, lo que hoy la academia conoce como la idea de la ciencia. Y graduado también en el Tlamaxtiloyan de Cholula, en Puebla. El hombre que de conocimiento de nombre Macuil Cuautlicinco Águila, ese era su nombre, con el rango de Cuautlich, precisamente Cuautlishka. Y que es el águila blanca, perdón. Y que ahora era ya el Cuautlatoani, portador de la palabra de los águila, de los hombres águila, los hombres de conocimiento, los hombres sabios. Y un poquito narraba así el tío esta historia, se las voy a parafrasear un poco como él la iba también platicando y tal cual la dejó escrita. Cuando él se va más o menos en el año 2020, se retira, suelta su cuerpo físico nuestro tío y se continúa todo esto en la familia, ¿no? Esto sucedió en el pasado, antes de que los de Castilla y sus frailes vinieran y se hicieran dueños de este lugar. Alguien llegó a preguntarse, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a seguir nuestras costumbres? ¿Cómo nuestros hijos van a poder llevarlas? ¿Es que acaso han de morir toda esta filosofía, toda esta sabiduría? Y la respuesta fue del consejo de los sabios, de las águilas, y ellos entonces crean esta gran estrategia para poder dar continuidad, guardar toda esta información y saber que iba a llegar el momento del ciclo de luz de nuevo, que es en el que ya estamos ahora, para poder volver a entregar toda esta información de forma abierta a nuestros hijos y las siguientes generaciones. Esto porque las águilas se caracterizan como animal, ¿no? Se caracteriza por su capacidad de poder tomar distancias, se eleva en el vuelo, tiene la capacidad de planificar, de definir estrategia y de ir por esos objetivos y lograrlos. Fue muy sencillo, decían. Hicimos lo mismo, solo que en nuestras invocaciones ahora se hacen alabanzas a la Santa Cruz. Ese símbolo que no nos era extraño, ya que es similar a nuestro símbolo de Nahui Olin Teot, que es un símbolo para nuestra audiencia similar a esto que pueda estar aquí. Es un círculo con cuatro rumbos marcados. Ese era nuestro Nahui Olin. Ajá. Y la cruz que traen ellos es un símbolo similar, muy diferente en muchas cosas, pero también similar, que representa para nosotros nuestro Nahui Olin, la unidad de nuestros pueblos, la conformidad de nuestras maneras, la conquista de nuestros corazones y el desarrollo de nuestro yo. En sí, la evolución completa del ser humano. Este legado de nuestros antepasados, los toltecas, símbolo de Toltecayot, de nuestro movimiento de humanidad. Desde el año 2, cuchillo de pedernal, Ometecpat, 1520, Cuautlatoani había estudiado a la nueva cultura con los frailes que se lo habían permitido. Ahí comenzó todo. Desde ahí había esta sabiduría de tenemos que meternos y comprender para poder entender qué es lo que se va a poder hacer, trazar, planificar. Él pudo entender sus festividades y sistema calendárico, así como la base también de su sistema religioso, el que ahora se nos imponía ya con fuerza del conquistador. Con este conocimiento se trató de acoplar las ceremonias, las festividades y obligaciones más importantes de nuestro mundo, al que ahora nos estaba siendo prohibido practicar. El plan era muy sencillo para nosotros, seguiríamos nuestros ceremoniales y obligaciones, solo que para el invasor sería en un semiocultamiento. Lo haríamos pasar o haríamos pensar para ellos que habían logrado su objetivo de evangelizarnos, que aceptábamos sus ideas y que las festejábamos. A los frailes castillas Les parecía casi un milagro esta conversión multitudinaria de estos indios que de manera espontánea se presentaron para iniciar con estas celebraciones, a la cual se unieron jubilosos. No sabían que se seguía una estrategia marcada desde la caída de México Tenochtitlan. Y le llamamos la caída de México Tenochtitlan a cuando finalmente la ciudad es como entregada de forma simbólica a los que habían llegado, a estas personas que estaban arrasando y lastimando tanto en ese momento. La consigna de Anáhuac se genera en ese momento, Francisco, y es hoy una de las líneas que yo trabajo en enseñarle a los niños, precisamente. Es una forma que quedó tal cual plasmada en lengua náhuatl y se ha traducido, por supuesto, y es donde se nos dice que nuestro sol se ha ocultado, porque sabíamos que venía este espacio de oscuridad, un ciclo de oscuridad. Nuestro sol se ha ocultado, y entonces, a partir del Tlatoani Cuauhtémoc, se nos indica esta consigna de Anáhuac a todos, que era como instrucciones precisas para guardar toda nuestra información, traerla al centro de nuestras casas y en nuestras casas practicar la danza, el baile, los cantos, el seguir educando a nuestros hijos, hablarles de que la grandeza de México iba a revivir porque iba a terminar ese ciclo de oscuridad e iba a venir de nuevo un ciclo de luz. Esa es la consigna de Anáhuac, dictada por el Supremo Consejo de Ancianos y transmitida por el vocero que en ese momento era el Huey Tlatoani, el gran portador de la palabra, Cuauhtémoc, en la que se decía que debemos ocultar nuestros tesoros, los que el invasor vanamente buscó y que son nuestra sabiduría, nuestras ciencias, nuestras tradiciones y nuestra forma de vida. Un tesoro que ellos nunca encontraron y que pues a la fecha pues, dirían por ahí, ¿no? Como en El Dorado, pues lo siguen buscando, ¿no? Ahí se gesta la estrategia, Francisco. Interesante cómo se... La similaridad en las culturas. En Sudamérica, en Perú también hubo lo mismo. Dos cuartos de oro y uno de plata donde alcance la mano. Y hasta el día de hoy no lo encuentran. Y muchas similaridades. Exacto. La verdad que te escucho y deberías haber sido maestra de historia, porque la verdad que me haces de verdad recordar mis clases de historia. Y es uno que tiene más preguntas y quiere conocer más y más. La verdad que... Gracias por ello, y la verdad que estoy comparando y mucha, como digo, similaridad primero en las otras culturas, en Cuba, Perú y en otras culturas, que tenían que, digamos, esconder, ¿no?, su real sentir por todo esto de bajo la influencia de España y otras cosas de que se han ocultado, otras pasaron de generación a generación, como bien hemos dicho, en los círculos de las abuelas, de los abuelos también. Y cómo esa historia ha ido de generación en generación cambiando. Y ha ido, perdón, compartiéndose, aun cuando los tiempos cambian. Es importante todo ello. La verdad que es fascinante. Así es, Francisco. Y así comenzó, ¿no? Esta parte que habíamos charlado también de... Viene la estrategia, y como decíamos ahorita y compartíamos, la primera parte de la estrategia fue en el año de 1528. Aquí el proceso inicia en 1521. Cuando entregamos la ciudad. El proceso comienza en 1519, cuando ellos llegan. 1521 se entrega a la ciudad ya así como para precisamente seguir evitando que siguieran matando a más gente y todo el proceso que implicaba que ellos sintieran que no estaban logrando su evangelización, ¿no? Entonces viene esta idea de la Santa Cruz, para nosotros la festividad de Tlaloc, que ya lo platicaba, y 4 años después se presenta la idea de el hecho guadalupano. Esto era para el solsticio de invierno. Aquí viene algo muy curioso, porque bueno, se planifica para el año de 1531, en el solsticio de invierno de ese año. Después viene la aparición también, entre las otras cosas que suceden, del Santo Señor de Chalma, así lo llamamos, que es el Cristo Negro de la Cueva, que representa a Ostoteotl. Y después viene la esencia de las cuevas, la esencia de las cuevas. Y luego está el Chalmanic Tezcatlipoca, el Chalmán Tezcatlipoca, es el espejo negro ahumado de las grietas. Aquí, por ejemplo, donde estoy yo viviendo en Ciudad de México, que he compartido con tu audiencia en la zona de Xochimilco, queda gestado también el trabajo con el niño Pa. En ese sincretismo, el niño Pa para nosotros era la energía de Pilsintecuhtli, que Pilsintecuhtli es nuestro señor niño, que representa al sol pequeñito, el pequeño, la parte del sol pequeño del invierno. Viene también en la parte de la estrategia esta idea de San Miguel Arcángel para suplir al concepto que nosotros teníamos de Huitzilopochtli. Y así, cada una de las energías, porque en el caso de nuestra familia sostenemos que nosotros no veíamos un concepto de dioses o deidades, sino que para nosotros teníamos el entendimiento de que simple y sencillamente eran energías, ¿no? Energías que ya comprendíamos. Energías como yo podría decirle ahorita a un niño, por favor, párate y ve y toca el switch de la luz, ¿no? Y enciéndela. Y entonces los niños la encienden cuando estamos en una clase y yo lo que les explico es, ¿convocamos para encender la luz a algún dios? ¿Le llamamos a alguien para decirle, manifiéstate a través de la luz? No, ¿verdad? Porque hoy comprendemos que es una forma de energía. Entonces, en ese sentido, en el caso de la línea de la familia Cuautlinchan, nosotros comprendemos que no había un concepto de dioses, que eso se malinterpretó en este sincretismo precisamente, ¿no? Ellos no podían todavía no comprendían esa parte científica de las energías como tal, y ellos lo interpretaban como dioses. Entonces, pues así se fueron generando en esta estrategia maravillosa, y a partir de ahí, Francisco, olvídate, vinieron N mil vírgenes apareciéndose una vez que vimos que la estrategia había funcionado, que la situación de la evangelización se estaba gestando y que todo estaba como un poco más calmado, ¿no? Que se había logrado guardar esta información en las familias. Entonces empezaron a partir de ahí a aparecer vírgenes por todos lados, celebraciones de santos, empezamos a empatar todas y cada una de nuestras fechas de celebración importantes. Esto sucede por ahí también. Les decía yo con la parte, por ejemplo, en Xochimilco del Niño Pa, que es súper venerado, hoy por hoy es súper venerado. ¿Qué sucede? Con el sincretismo, muchas de estas familias se quedan solo con la información ya sincretizada, o sea, con la información ya mezclada. Y hoy por hoy, mucha gente sigue haciendo sus trabajos y sus rituales y todo a este concepto de las entidades que traía la nueva cultura, ¿no? Después de todo, se dio de manera muy natural hasta cubrir todas y cada una de nuestras obligaciones calendáricas, como expresaba yo. Para ese entonces, ya no importaba tanto quién hacía la sustitución, si eran en el caso de nosotros los tlamatinime, o las águilas de cada lugar, o los frailes, que incluso creían a pie juntillas, pues que estábamos siendo evangelizados. Pero todo esto surgió del sincretismo de nuestra realidad actual como mexicanos. Solo que no contábamos con una parte que pasó muy curiosa. Yo te decía que la Virgen de Guadalupe como estrategia se presenta para él, se me fue, perdón, para el solsticio de invierno, ¿no? Pero el solsticio de invierno es el 21 de diciembre, no es el 12. Y a la Virgen de Guadalupe se le celebra hoy por hoy el 12 de diciembre. Esto sucede, Francisco, porque en esta situación de su calendario, que el calendario que ellos traían, que en aquel entonces era el calendario juliano, hoy vivimos con la base del calendario gregoriano, ¿estamos de acuerdo? Entonces ellos traían una serie de errores y enredos en su calendario, y de repente, ahí sí te voy a leer ese pedacito para ubicar los años, nos plantean lo siguiente: solo que no contábamos con que su calendario, el de los europeos, estaba en esos entonces retrasado por 10 días, que después ellos en sus propias correcciones reajustan, y en el año de 1583, el 4 de octubre, toman la decisión de pasar a un uso calendárico ya gregoriano, ya no iban a usar más el sistema juliano, y al pasar al gregoriano cambian de golpe y le suman 10 días. O sea, ya el día 4 se toma la decisión. El día 5 ya no iban a amanecer un día 5, sino que iban a amanecer un día 15 de octubre. Amanecen un día 15 de octubre y a partir de ahí todo se mueve en las fechas. Para ese entonces ya no era posible que nosotros pudiéramos adelantar nuestras festividades o volver a aparecer a las vírgenes, ¿verdad? Solo tuvimos que seguir así como estaba, eso fue lo que se decidió, sabiendo que nuestras festividades reales serían 10 o hasta 13 días después, y solo algunas familias guardarían esa verdad hasta esta época. Para ahora ya se ha concretado lo que se decía también en nuestro recuerdo oral, Francisco, una parte muy importante. Se decía en el recuerdo oral, en esta idea de la tradición oral, que algún día el tlatoani, portador de la palabra de la religión de los que vinieron por donde sale el sol, o sea, de los europeos, reconocería la labor del tlatoani de las águilas, que en este caso era el indio Juan Diego Cuautlatoa, y diría su nombre en nuestra lengua de manera pública por el respeto que la línea europea le tendría ya a Cuautlatoa. Así que cuando por primera vez el Papa Carol Voltigia, como Juan Pablo II, hace algunos años dijo, beatificamos al indio llamado Cuautlatoa, conocido como Juan Diego, y ahora también al canonizarlo, lo mencionó, pero ahí lo menciona al revés, dijo, en esa ocasión fue inverso, canonizamos a Juan Diego Cuautlatoa, entonces se cumplió lo que habían predecido los abuelos, los ancestros, en esa parte de la narración oral. Decía, ya ahora es el momento de platicar nuestra visión, no la del invasor, la del vencedor, tampoco la del vencido, sino la del pueblo que guardó su sabiduría, su conocimiento, sus ciencias, sus artes, su medicina, sus disciplinas por todos estos años, para compartirlo con el resto del mundo al santificar a Juan Diego Cuautlatoa, nuestro Cuautlatoani, el portador de la palabra del águila. No solo lo están glorificando a él, al mencionarlo, también lo están haciendo con el Anáhuac. El Anáhuac era este territorio que cubría desde Alaska hasta Nicaragua. Anáhuac, porque el águila es el nahual de estas tierras. Así que al decir que Dios os haga como Juan Diego, debemos recordar al hombre de conocimiento que era Juan Diego, que es sabio, disciplinado, estricto y humilde, el auténtico tlamatini, el águila, el que por mérito propio alcanzó el grado de portador de la palabra de los águilas. Que sea para nosotros él un arquetipo para nuestras vidas, porque lo importante no es lo que él haya sido. Lo importante es quiénes somos nosotros ahora, Francisco, a dónde vayamos y cómo llegaremos, qué haremos con nuestra tierra, con nuestra patria, con nuestra herencia que nos dejaron nuestros ancestros. Y esto es parte de lo que se mencionaba en esta tradición oral, en particular en la familia. Esta forma de narrarlo y de transmitirlo, en especial lo vivió el tío Ejecateo Cuautlinchan, que fue portador de la palabra también de la tradición, de la continua tradición Tezcatlipoca por muchos años, y bueno, que finalmente él nos suelta su cuerpo físico y se retira de aquí en su labor, como decía yo, en el año 2020, más o menos en pandemia, y pues queda por acá la tarea, ¿no?, de continuar en la palabra todavía mucho hacia dentro de la familia, con algunos alumnos y tal, y hoy ya de manera mucho más abierta esta parte de seguir narrando una versión muy diferente. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo ves esa? ¿Cuál es tu percepción contra la historia de que quienes habían inventado la opción habían sido los españoles? La verdad que todos los días aprendemos algo nuevo y estoy pues de verdad feliz, contento de escuchar todo lo que estás compartiendo con nosotros esta mañana. Hay muchas historias que después sí han pasado de digamos, desapercibido, otras han pasado de generación en generación, otras han sido transversadas, otras han sido todo con un bien mayor, otras han sido, la verdad, que para cambiar la manera en que pensamos, actuamos, obramos, para buscar intereses propios, ¿no? Como lo es la religión, que, digamos, la Santa Inquisición fue lo peor que se inventó, pero eso ya los expertos son los que se encargan de juzgarlo, pero pues a quienes somos estudiosos de la historia, pues es lo peor que se inventó, ¿no? La verdad, con el pretexto de una sola religión, pues ha sabido, ya hemos visto documentales, hemos leído en libros todo lo que ha sucedido y habrá que repetirlo. Pero la verdad que sí, ¿no? O sea, uno se da cuenta cómo va manipulando las cosas, cómo van cambiando las otras ideas, cómo conceptos se aclaran, otros, de verdad que es confuso, la verdad, al principio. Pero luego, pues, estamos en una era donde ya todo, digamos, se puede salir a la claridad, ya no hay nada en la oscuridad, gracias a... Pues sí, y no, Francisco, ¿eh? La verdad. Ahí te va, mira, ahí te va mi teoría al respecto, bueno, lo que también entiendo acá por tradición oral. Aquí muchas familias guardaron información, Francisco. En aquel entonces, para darles una visión también a nuestros radioescuchas, en la línea de tradición en México se vivían como cuatro líneas diferentes, para plantearlo de una manera. No es que fuéramos separados, todo era unificado, pero era así. La primera línea era la blanca, que era la de los hombres que trabajaban en el campo, Francisco. Y era la parte más importante, era nuestra sustancia, o sea, realmente para subsistir, nuestros nutrientes, el cuidado y el amor profundo a la madre tierra, la enseñanza y esa sabiduría la traían ellos. Después teníamos a la parte roja, que se queda posteriormente, hoy se reconoce en México como los concheros, y son los hermanos que nos ayudaron de manera visual, o sea, todavía todo lo demás quedaba oculto y ellos eran de lo poco que estaba a la vista de todos. Y ellos siguen haciendo todas nuestras ceremonias en los atrios de las iglesias, ¿no? A la vista de todos, aunque sabíamos que donde hay una iglesia en México, abajo hay un templo, punto. Un templo ceremonial de nosotros, de los abuelos. Y ellos continúan entonces a la vista de todos guardando esta información. Creo que incluso hemos platicado aquí también, no me acuerdo si del Día de Muertos, creo que no, a ver cuándo nos toca eso, Francisco, un poco más amplio. Pero bueno, ellos guardan esta información y hoy se le conoce como los danzantes de la línea conchera. La mayoría de la gente, quienes conocen es a la línea roja, el camino rojo, dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque era la que estaba para todos poderla observar. Después tenemos en la zona, en el cuadrante azul, todo estaba dividido en cuatro, en el cuadrante azul tenemos a los guerreros de México, ellos mantienen toda la disciplina de guerra de México, del país, y bueno, todas las artes guerreras, que es bastante. Y después tenemos a la línea negra, que es la línea precisamente desde la energía Tezcatlipoca, que es la parte que maneja también la familia, viene de ahí, de ese origen, y trabaja toda la parte ya como de conocimiento más bien científico, ¿no? Lo que académicamente se conocería como la ciencia. Y entonces por eso hoy nuestro trabajo también en gran medida como familia es tratar de ir restando esta idea de que lo que se vive es una magia, porque no es magia, es ciencia. Se transmitió como desde una idea de magia, pero no lo es, ¿no? O sea, es todo tiene una respuesta. Y finalmente al centro, la unificación pues de todas estas líneas, está el color amarillo, y ahí es donde estamos ahorita trabajando nosotros como familia con este símbolo de acá, precisamente, que es Centlahuacayot, que nos habla no solo de la unificación de todas las líneas de México, sino de toda la pluriculturalidad de México, que es enorme, sino de la unificación de toda la raza humana en una sola tribu, Francisco. Entonces, si entendemos esto, de cada una de esas líneas, hubo gente de la línea blanca que guardó información, algunas familias, otras familias de la línea roja, otras familias de la línea azul, otras familias de la línea negra. Entonces, apenas empieza esta salir a la luz, ahorita que tú decías, es que ya todo está a la luz. No, Francisco, hay muchísimas familias, déjame contarte, que todavía están ocultas. Porque arriba de cada una de esas familias hay consejos de ancianos. O sea, las familias no deciden cuándo van a salir porque sí. Hay una estrategia también para que cada una de esas familias vaya saliendo en el tiempo preciso y que cada como parte importante del conocimiento de nuestros abuelos se vaya pudiendo compartir en el momento idóneo para poder ir gestando realmente lo que se requiere en este regresar toda esta información, este gran tesoro, esta gran sabiduría al pueblo de México. Entonces, pues todavía hay muchas familias guardando información. Creo que contigo sí he compartido, ¿no? Que yo como en la línea femenina digo, wow, o sea, a mis niñas les he dicho, ¿no? ¿Dónde estarán esos códices? ¿Dónde estarán esas familias, esas mujeres que guardaron los códices de parto? Wow. Los códices del trabajo posparto con las mujeres, ¿no? Claro que puede ser que sean códices de los primeros que quemaron los de Castilla al llegar aquí a este territorio, porque quemaron muchísimos códices. Pero pudiera ser que no, pudiera ser que estén guardados, Francisco. Entonces yo ahí es donde digo, qué maravilla la etapa que estamos viviendo, estar en este ciclo de luz, en esta experiencia de vida en Madre Tierra. Yo de verdad me considero súper privilegiada enamoradísima de lo que fue el trabajo tan hermoso, de la estrategia que gestaron con tanta sabiduría las mujeres y los hombres de esa época para nosotros, Francisco, para poderla empezar a pasar a la luz ahora poco a poquito. Pero como decía yo también siempre, y así lo narro, pues ni modo que mañana nos den un curso de postdoctorado de cómo, no sé, lanzar un cohete a la NASA, a ti y a mí, cuando no tenemos las bases, Francisco. Entonces las bases están realmente precisamente en toda la sabiduría de la danza, que ahí comienzan todas las bases de México, lo que era el canto y las flores, y bueno, la danza es una, toda una filosofía. Cada uno de los pasos, que les llamamos flores, tienen todo un porqué, ¿no? O sea, es, toda la filosofía se gestaba ahí porque era la base que tenía toda la gente de México, y por eso era un pueblo de tanta sabiduría. Por eso nuestra forma de escritura no eran letras, eran códices, eran pictogramas. Y para que la gente pudiera interpretar esos códices, tenía que tener una base general de sabiduría. Entonces, pues yo me quedo con esa maravilla de la grandeza de todo lo que trajeron y cuidaron nuestros ancestros, de lo que ellos pudieron ir gestando y de lo que viene ahora, ¿no?, en el corazón. Y pues si quieres retomamos, regresar hacia la Virgen, que los hemos dejado un poco de lado. Interesante, es que se va dando conforme vas narrando, pues sí, ¿no? O sea, no es que se está desviando, sino que viene a colisión de parte de, y la verdad que la historia es grandísima, es muy enriquecedora, es rica la cultura, la historia, es de verdad que un programa nos queda demasiado corto, no, no se puede ni pensarlo, ¿no? Ni hacer un summary, un sumario, un resumen, ni haciéndolo siquiera. Porque la verdad que surgen más preguntas, surgen más temas, luego es lo que aprendimos en la familia, luego lo que, como bien dices, ¿no? Lo se pasa de tradiciones, de familia en familia, otra que nos enseñaron en la historia, en el colegio, otra es de lo que, digamos, entre comillas, se va descubriendo y en documentales, y entonces como que se va uniendo más la información y sigue más y más, que no, nunca acaba, la verdad, y es fascinante. Nunca acaba. Me encanta. Así es. La historia me gusta muchísimo de siempre. Y es algo muy, muy importante. Brevemente quisiera preguntarte algo, ya que estamos hablando de todo un poco, Virgen, estamos hablando de la historia, estamos hablando del sincretismo. ¿Qué papel juega la figura femenina en este sincretismo? Y lo más importante, que también seguro se están preguntando a nuestras damas, amas de casa, ¿cómo se resignifica hoy en día para las mujeres contemporáneas? Claro. Mira, yo estoy precisamente en un papel, creo, fundamental en el caso de nuestra familia. Yo siempre hablo con mucha claridad que todo lo que yo puedo compartir, lo comparto solo desde mi propia experiencia dentro de nuestra familia. Que yo, como he comentado, pues yo me uno con mi dualidad, que es quien trae toda esta parte de información y este linaje de familia hace 26 años, pero apenas hace 16 me empiezo a involucrar realmente. Los primeros 10 años para mí esto era casi como un juego, yo lo veía como su club de Toby, y yo todavía estaba muy en una línea mental de una religión monoteísta, ¿no? Y cerrada totalmente a lo demás. No tenía esa apertura realmente, y cuando decidimos ser padres juntos es cuando entonces yo asumo y digo, definitivamente yo no quiero a nuestras hijas creciendo en una dinámica de una religión monoteísta, que desde un principio pues les hablará de una serie de cosas que para mí no eran válidas insertar en la mente de un ser humano que iba llegando a Madre Tierra. Y entonces decidimos empezar a educarlas desde la sabiduría de toda la cosmogonía del pueblo mexica. Para ello, lo que me quedó a mí clarísimo es que yo me tenía que involucrar, Francisco, ¿no?, como línea femenina, precisamente. Más cuando ya supimos que la primera era niña, cuando vimos que la segunda era niña, y cuando la segunda nos anuncia que la tercera de nuestras hijas también era niña, ¿no? Entonces el compromiso era mayor, porque yo lo que veía es que en el caso de nosotros veníamos con una línea en la que se había pasado ya en familia solo de varones a, o sea, de padres a hijos, ¿no? De abuelos a padres, de padres a hijos, de maestros a alumnos, pero se estaba quedando en su gran mayoría en varones. ¿Por qué? Porque había que cuidar también el proceso con las mujeres. Tú acabas de mencionar ahorita, ¿no?, cómo estábamos en algún momento con esta situación de cualquier mujer conectada desde su instinto con Madre Tierra se consideraba una bruja. se consideraba una persona que en la ignorancia todavía, hoy pues ya podemos hablar incluso de muchísimas cosas a nivel científico en correlación con energía, pero en aquel entonces no. Entonces, todo era un tabú. A lo que no se le entendía, se le tenía miedo, ¿no? Y para poder precisamente salvaguardar a estas mujeres, sí se transmitió hacia ciertas mujeres, pero solo eran a veces una mujer de una familia, a veces dos, dependiendo si eres una familia directa, pues probablemente sí. En el caso de la propia familia de mi dualidad, se transmitió hacia los varones y todavía las hermanas de mi suegro, ellas reciben una instrucción católica, una instrucción de religión. La bisabuela era súper religiosa, por supuesto que era súper guadalupana, ¿no? Eso sí, de hecho ella se llamaba Lupita también, ¿no? Guadalupitas, como les decimos a las Guadalupes aquí en México, y pero ya no se pasa directamente hacia mujer. Sí, el bisabuelo, porque yo lo sé así, le fue transmitiendo a la bisabuela todas las recetas de los tés, de bla, bla, bla, de la parte sobre todo de medicina, sin aclararle que era de una línea de tradición, que venía ta, ta, ta, nada de eso, porque todavía estábamos en una etapa en la que todo se estaba viviendo de forma oculta. Y como te decía yo, sobre todo en un punto de poder cuidar y salvaguardar la existencia de estas mujeres, ¿no? ¿A quién se necesitaba para que las generaciones continuaran? Pues definitivamente a las mujeres, que eran a las que iban a poder tener más hijos, ¿no? Entonces se cuidó un poco por ahí. Sí, como te explico, hay abuelas de tradición, están ocultas, se les está cuidando, ellas eligen cuándo sí y no y con quién pudieran querer hablar, ¿no? Pero son en cantidad, en el caso de la línea de nosotros, menor comparada con la cantidad de varones. Entonces, hoy tiene un significado muy grande para mí. Trato de vivirlo mucho, no desde un peso de responsabilidad, sí desde el tratar de conectar con una disciplina, que es lo que yo también he ido gestando para mi propia vida, una disciplina de lo femenino. Se está, perdón, apagando mi computadora. Rápidamente. Ya, perdón. Una disciplina desde lo femenino, que es una disciplina que yo observo desde el amor, desde la compasión, que es la capacidad grande de la energía femenina, desde la fortaleza, que no es lo mismo que la fuerza, ¿no? Y es un trabajo que ha ido siendo hermoso, mucho trabajo de automaternaje, el ir conociendo toda esta información para podérsela transmitir a las niñas, Francisco, y que no solo tuvieran la versión de papá, sino que lo pudieran vivir desde cómo mamá se los está transmitiendo. ¿Y sabes cómo se les transmite? Pues la única manera que tengo para transmitir es desde un trabajo diario, Francisco, desde un proceso de ejemplo, porque pues podemos hablar mucho, pero las niñas no se quedan con lo que uno habla, las niñas se quedan con lo que uno vive. Hoy puedo decir, por ejemplo, que mi conexión es tan grande con Madre Tierra, de tanto amor, de tanta gratitud hacia ella, y que esto es realmente la Virgen de Guadalupe. Para nosotros la Virgen de Guadalupe es el sincretismo que se gesta con Tonantzintlali, y Tonantzin es la esencia de Madre Tierra, es la que nos nutre a todos, es la gran madre de todos, Francisco. Quien la llama Gaia, Pachamama para todos ustedes en el sur del continente, ¿no? Es nuestra madre tierra. Entonces, por eso se hace tan grande el proceso a través del códice de la Virgen de Guadalupe, que es un códice. La Virgen de Guadalupe en su propio atuendo trae una serie de información importantísima que por eso, y en este pueblo que ya era conocedor, como te decía yo, que tenía bases también, pudo interpretar y reconocer en esa virgen, en esa imagen que les pedían hoy que alabaran, pudo interpretar esos elementos, ¿no? Ahorita platicamos de ellos también, si quieres, del atuendo de la virgen y de lo demás que se ha ido pues investigando y entendiendo desde esta parte. Pero es una parte importantísima. Hoy mi compromiso es muy grande y la vida me está regalando además, Francisco, la alegría de no compartirlo ya solo con mis hijas, sino de poderlo compartir a muchas más mujeres. Hay un trabajo bellísimo que hacer desde la línea de la escuela de lo femenino, porque yo ya lo veo así como una escuela, que es este simbolito que tenemos aquí. Esto es Yowalsiwat, es la energía de lo femenino, pero desde la noche, desde la visión oscura, desde la visión de la invitación a ir hacia adentro. Entonces, pues la relación es muy grande, Francisco, y el compromiso más, sin embargo, busco hacerlo desde la alegría y el cariño, como te decía yo, no desde esta actitud de el peso del compromiso, de no. Yo hoy creo que la energía femenina lo que más requiere vivir y experimentar aquí en Madre Tierra es gozar. Eso que se le prohibió a tantas de nuestras abuelas, a tantas mujeres previas a nosotras. Sí, claro que gozaban, pero traían muchas cosas muy difíciles y entre ellas traían mucha energía activada de tener que sobrevivir cada día. Y nosotros hoy no tenemos esa energía ya así. Nosotros tenemos el privilegio de tener todo para poder subsistir y estar aquí. Entonces ya podemos volver a ir hacia adentro, ocuparnos de nuevo, como lo hizo nuestra cultura en el pasado, de ir tan hacia adentro que pudieron gestar semejante cosmogonía. Porque no estaban viendo solo hacia afuera. Su trabajo real era hacia adentro. En los ciclos de luz, ahí está esa posibilidad, además de poderlo proyectar ya ahora hacia afuera. Increíble. Muchísimas gracias. La verdad que sí, antiguamente, pues, nuestras ancestras, nuestras abuelas, de verdad que vivieron muchos tabúes, muchas represiones, mucha energía concentrada, ¿no? Que no podían manifestar, no podías pensar, no podías decir, porque peor. Si conocías algún tipo de conocimiento extra, ya te veían como extraterrestre o brujería, ¿no? Que antiguamente, incluso aquí en los Estados Unidos también, decían witch de frente, ¿no? Entonces, hemos aprendido mucho y todo lo que nos enseñaron en el colegio y sobre todo, como bien dices, hoy tenemos el privilegio de poder ya tener ese acceso a esa información y qué estamos haciendo con esa información es la clave. Así que agradecemos infinitamente el que estés con nosotros el día de hoy, aquí compartiendo con nosotros. De verdad, querida familia de Luna 9 Radio, no se muevan de sus lugares, que en instante continuamos conversando con Centel de Beniebla, así que permanezcan con nosotros. Regresamos después de unos mensajes, no sin antes recordarles de que pueden participar tranquilamente en nuestras encuestas en los grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y en las redes sociales. La pregunta del día de hoy es: ¿qué representa más para ti la Virgen de Guadalupe? Opción 1, fe y espiritualidad. Opción 2, identidad cultural. Opción 3, unión familiar. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio le vamos a pedir a Zend que por favor nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Gracias a quienes ya están activamente participando en dichas votaciones. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Estamos en Luna 9 Radio Digital y estamos en Mujeres que Inspiran. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy. La recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1891, un día como hoy, en Estados Unidos, el profesor de educación física James Nesmith crea el baloncesto. 1995, Europa, los estados miembros de la Unión Europea acuerdan en Madrid la creación de una moneda común europea, el euro. 2012, un día como hoy, se celebra el primer Día Internacional de la Cultura Otaku. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Saludos, desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que nuestros servicios están disponibles para todas las personas que necesiten realizar sus taxes, sus impuestos.

¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente... Once y 24 minutos. Y tenemos cielos parcialmente soleados en New Jersey, una temperatura que está en 27 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 19. Es decir, estamos en menos 3 grados Celsius con una sensación térmica de menos 7 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza, estamos de vuelta en el Café de las Mañanas y hoy en Mujeres que Inspiran nos acompaña Centel M. Niebla. Importantísimo el tema que estamos compartiendo el día de hoy aquí en Mujeres que Inspiran. Antes les recordamos de que pueden hacer sus saludos, preguntas y o comentarios a través de las plataformas de las redes sociales. Y agradecemos a quienes están interactuando con nosotros, que en breve estaremos compartiendo los saludos, los mensajes, el tema del día de hoy, que nos atañe aquí en el Café de las Mañanas en Mujeres que Inspiran, el sincretismo entre la deidad Tonantzintli y la Virgen de Guadalupe. Luego, de verdad, Zent no me va a corregir en la pronunciación, pues estamos aprendiendo todos aquí en Luna 9 Radio. Luego tenemos también anuncios que compartir con ustedes, pero vamos a continuar con nuestra programación. Zent, quisiera que nos contaras sobre los detalles del atuendo de la Virgen para nuestra querida audiencia internacional. Gracias, Francisco, claro que sí. Déjame, abro camarita de nuevo. Es una de las cosas súper interesantes cómo traemos plasmados. Yo te decía, pues la Virgen al final, el ayate de la Virgen es un códice. Un ayate... Francisco, se le llamaba así a la tela que se ocupaba para hacer estas tilmas, ¿no? O el ayate también, se le llamaba como tal a la tela, y que es donde se plasma, ¿no? La imagen de la Virgen, por eso estamos hablando del ayate. Y el ayate estaba hecho de fibras de maguey, que normalmente, pues alguien que se dedica a pintar, ¿no? Te diría que las fibras son como muy gruesas comparadas con lo que sería hoy una tela específica para pintura. Y tal, se dice que este ayate incluso está cosido en dos partes, que fue tejido en lo que le llamamos la técnica del telar de cintura. Y bueno, trae una serie de características que vamos a ir ahorita yendo hacia allá. Entre ellas, como decía yo, trae plasmado al frente, en el centro, un nahuiolín, que es esta flor de los cuatro rumbos, que es lo que cuando nosotros hacemos una ceremonia siempre a los cuatro rumbos, ¿no? Estamos conectando con las energías de ese espacio, de ese lugar de Madre Tierra. Entonces, ese era uno de los primeros símbolos que dejó claro a toda la gente que la veía, no le era extraño, pudieron interpretar que ella también estaba representando, ¿no?, a esa conexión precisamente con Madre Tierra, con Tonantzin, con... Tlali es tierra como tal, Coatlicue es lo que es para nosotros la energía de la serpiente, que es toda nuestra columna vertebral, y cómo se mueve la serpiente en la tierra, que se va precisamente, voy a repetir, serpenteando, ¿no? En un movimiento de serpenteo, de S, y porque así se mueve la energía. Hoy en un lector de un electrocardiograma vas a ver cómo se mueve la energía, sube y baja. Y así es el entendimiento que se tenía de ese concepto también de la cowat, de la serpiente, ¿no? Ahora, Hay que comentar algo muy curioso, ¿por qué se aceptó tan fácil? Y ahorita vamos a regresar al atuendo de la Virgen, pero ¿por qué se aceptó tan fácil por los españoles esto? O por los que eran en ese momento los hombres que venían del Reino de Castilla. Esto se da porque resulta que en España ya se tenía una forma continua de una correlación muy grande con una Virgen de Guadalupe que ellos tenían allá. Les cuento un poquito. Hay una leyenda llamada la leyenda de Gil Cordero y el río sagrado. Y esto se lo agradezco al maestro Tenamastle, un maestro y amigo cercano a la familia, que todos hemos ido creciendo juntos, creo yo, y esto se va formando como un gran rompecabezas, Francisco, ¿no? En esto de que ya hay información que se aperturó de esta familia y de esta otra y de la que sigue y tal. Entonces, bueno, el otro día platicaba con él y en una clase escuchaba esta parte con él también, precisamente de la correlación de la leyenda de Gil Cordero y el río sagrado, que es de donde sale una narración casi idéntica al hecho guadalupano. Se le aparece una virgen 4 veces a este señor Gil, aquí se le aparece igual las 4 veces también a Cuautla Toa o a Juan Diego, ¿no? Y ya al final una quinta, igual le pide primero tal cosa, luego le pide que le haga un templo, luego viene como esta prueba en la que alguien fallece de su familia, que en el caso de la leyenda de los de Castilla era el hijo directamente de este señor, acá era un tío de Juan Diego, ¿no? Entonces las similitudes son muchísimas, y resulta que cuando llega Hernán Cortés a México, él ya traía esta parte, ¿no? Vamos a hacer estas referencias. Hernán Cortés nace en Medellín, un pueblo en la provincia de Badajoz, dentro de la comunidad autónoma de Extremadura, en España, alrededor del año de 1485. Y Hernán Cortés, se decía, era un extremeño, él pertenece a la misma región donde se encuentra hoy, incluso hoy, el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe. O sea, el nombre Guadalupe no les era ajeno, ellos ya lo traían, ¿no? Uno de los centros religiosos más importantes de la España medieval. Para un extremeño de ese siglo, del siglo XVI, la Virgen de Guadalupe no era una devoción más, sino que además era la reina de Extremadura. Era protectora del reino, estaba muy ligada a una identidad regional. También en el caso de los españoles, esta parte que trajeron de devoción, no solo fue Hernán Cortés, sino que muchos conquistadores, colonos y frailes que vinieron al Nuevo Mundo, como le llamaban él, eran extremeños. Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Pedro de Alvarado, Diego de Almagro, varias órdenes religiosas que venían, tenían fuertes vínculos ya con un concepto de una Virgen de Guadalupe. Por eso la devoción era tan grande, ¿no? Y llegó a América junto con ellos, cuando ellos llegan aquí. En documentos del siglo XVI se menciona que Cortés se encomendaba a la Virgen de Guadalupe de Extremadura y que algunos conquistadores llevaban consigo la imagen de esa Virgen, que también era una Virgen, por cierto, de piel negra, no era una Virgen de piel blanca, ¿no? Por eso para ellos no era tan ajena y luego tenía mucho poder. Vamos a recordar que en tradición oral nosotros planteamos que Cuautla Toa, que era en ese entonces quien encabezaba, era el de mayor rango, el portador de la palabra de los sabios de las águilas, se mete inmediatamente a estudiar con ellos, con los frailes, con todos los que sí le permitieron, para entender, y entonces a partir de ahí se gesta toda esta parte de estrategia, ¿no? Por eso nosotros planteamos que esto viene desde México, aunque ellos plantean que esto viene desde España o desde Europa, ¿ok? Decíamos que la relación pues, de ellos era muy grande también. Entonces, por un lado, para los españoles no fue ajeno que les presentáramos una idea de con el nombre también de Virgen de Guadalupe, y para nuestros pobladores no les fue ajeno porque la Virgen en sí es todo un códice, Francisco. Cuando tenemos oportunidad de verla, pues como decíamos nosotros, trae una serie de simbolismos en esta no pintura, porque además no es una pintura, ¿no? Que esa es la otra, dirían por ahí, de los misterios más grandes y que se acopla perfecto a esta idea. En la idea de hacer una estrategia, nosotros entendemos que se buscó hacer algo que pudiera parecer o interpretarse como milagroso. Y entonces se utilizó lo que nosotros comprendemos en la familia, que fue una técnica antigua de un concepto de un tipo de fotografía que existía en ese entonces, que se tenía obviamente solo por un grupo muy pequeño de gente de sabiduría, y que se realizaba a través de exposición solar con cristales. Y así fue como queda plasmado esta imagen, ¿no? Que en su momento se delinea, por supuesto, la imagen con todos y cada uno de los puntos que tenían que aparecer y que es formar parte de, en esta idea de que fuera un códice, pues que nuestra propia gente lo pudiera interpretar y reconocer elementos en ese atuendo que dijeran, esto nos representa a nosotros. Esto que me están pidiendo que hoy yo venere está en correlación a lo que yo conozco. Por eso el Nahui Olin del centro aparece la Virgen con sus manitas unidas y abajo de sus manos aparece un lazo negro, que se dice también que es un color camote, realmente no negro negro, pero aparece un lazo oscuro que está representando que ella está embarazada. Se dice que la modelo que fue, que incluso en la familia se llega a decir que fue precisamente la esposa de Juan Diego, quien fue la modelo para ser esta Virgen, y ella estaba embarazada también. Y en el caso también de la parte de cosmogonía se interpreta que está embarazada de este gran sol. Y bueno, ¿no? Y se plantea también, inmediatamente, perdón, abajo de este lazo es donde aparece el símbolo del Nahui Olin. Y hay muchos elementos más, ¿no? Uno de ellos muy impresionantes que siguen sin podérselo explicar todavía a nivel científico es cómo es que en los ojos de la Virgen aparece la impresión de las personas que estaban observando el hecho en ese momento, que en la idea católica se interpreta como los que observaron cuando Juan Diego, al llegar frente precisamente a los religiosos, a decirles, les vengo a presentar esta prueba, ¿no? Y la prueba era la Virgen impresa en la tilma o en este ayate, y no solo eso, sino que venía con una serie de flores. Se decía en ese entonces, o se dice en el concepto católico, que eran flores, que eran rosas de Castilla. Pero resulta que en la zona de Xochimilco, donde hoy estoy yo precisamente, teníamos un tipo de rosa que era un poco más pequeña y que no era una rosa en sí de Castilla, pero una flor muy parecida, y son las que se llevan desde Xochimilco hacia el Cerro del Tepeyac. Xochimilco está al sur de la ciudad, el Tepeyac está hacia el norte, se llevan hasta allá para hacer todo este proceso de estrategia y son las flores que se presentan, ¿ok? Entonces él baja su tilma o abre su tilma porque este tipo de vestimenta precisamente lo usaban como para colocar aquí lo que se iba recolectando tal, y entonces así coloca él todas esas flores que la Virgen le entrega y entonces él abre su tilma, ¿no? Y genera este pues impacto visual muy grande con la gente de religión. Incluso se dice que uno de los frailes principales que estuvo ahí, que recibió la visión de lo de la Virgen y tal, ni siquiera estaba aquí en México. Hoy se conoce que ni siquiera estaba en México, estaba en España. Y en todo este asunto de crear una leyenda adecuada y una forma y tal, pues también se plantea que estaba aquí, ¿no? Francisco, hemos tenido oportunidad múltiples veces de estar en donde hoy se encuentra esta Virgen, que es la Basílica de Guadalupe. Es una iglesia muy grande. Todo empezó en el Tepeyac. Nosotros ya hacíamos un proceso de ceremonia ahí precisamente para el solsticio y ahí se gesta la estrategia que se aparezca ahí. Y entonces había ya un templo, un espacio de trabajo. Obviamente se crea una iglesia ahí, que además es lo que pide la Virgen, ¿no? Para hacer este proceso de conversión. Se creó una iglesia pequeña primero y después ya se crea esta gran basílica que es la que está actualmente y donde la gente, cualquier turista puede ir también y los devotos pueden ir y ver a la Virgen en una altura bastante elevada, pero a la vez desde abajo, en una banda como de aeropuerto que te va pasando rápidamente, ¿no? Para poder avanzar todos y poder llegar a observarla. Incluso yo te comentaba, Francisco, ¿recuerdas que hace, qué será, hace como 2 años, ¿no, Francisco? Creo, me tocó estar allá. Yo pensaba que íbamos a ir a realmente hacer una ceremonia al Cerro del Tepeyac y yo dije, sí, vamos adelante, ¿no? Íbamos Tonahuaca y yo. Y curiosamente, quien nos invita nos dice, vamos a subir primero y entonces vamos al atrio de la iglesia y nos recibe la gente de religión católica, ¿no? Y este Monseñor Tal, que estaba en ese momento ahí, no sé si sigue ahorita ahí, y nos entrega precisamente rosas, que tenía una estatua del indio Juan Diego, y bueno, una serie de cosas, ¿no? Y tenemos oportunidad de estar ahí otra vez de nuevo observando. pues este gran códice maravilloso, ¿no? Que hicieron los ancestros y a mí me impresiona y quiero comentar algo para comprender esto. Cuando decimos que todavía no se puede explicar, la ciencia todavía no se explica por qué el ayate sigue supuestamente bien, ¿no? ¿Por qué está ahí? Cuando pues un ayate siendo fibras de maguey se tendría que haber desaparecido, disuelto, roto, todo lo que tú quieras, hace muchísimos años atrás. Y hubo todo un proceso de conservación, obviamente. Yo dudaba de muchas cosas, Francisco, cuando empiezo a involucrarme en la tradición oral. Y un día me toca ir aquí mismo en Xochimilco, en un espacio que se construyó con un teocalli. Un teocalli es una forma cuadrada, lo que se colocaba hasta mero arriba de lo que nosotros llamábamos los basamentos o las pirámides aquí en México. Y este teocalli tiene un ombligo, se dice, en el techo al centro, y se construyó de tal manera que se pudiera recibir una ceremonia llamada la ceremonia del paso cenital. El paso cenital baja, los rayos del sol bajan exactamente a 90 grados, o sea, caen derechitos, ¿no? En línea recta. Y siendo el sol una energía masculina, una energía de creación, al caer recto sobre ti, impacta. Esta ceremonia se trabaja así, haces la ceremonia de los cuatro rumbos y luego te colocas para recibir ese rayo de sol. Impacta directo a glándula pineal, impacta directo a todo, es como un reajuste, ¿no? De todos tus centros de poder, quien los conozca como chakras, aquí les decimos tonales. Y cuando yo estaba ahí, y muchas veces me habían hablado de que en el pasado teníamos la tecnología de las radiografías, pero uno dice, ¿pero cómo sería eso, no? Cuando me toca vivirlo a través del paso cenital y observar cómo este rayo de luz es tan fuerte, y estando en un espacio oscuro, como lo vivían entonces nuestros ancestros en cuevas, por ejemplo, tú puedes meter la mano, ¿no? Y a través de los dedos, y con el uso también de espejo de obsidiana, puedes observar perfectamente los huesos, Francisco. En mi propio Instagram están fotografías de esa ocasión en la que se ve mi calaca de la cara, porque me está dando el golpe del sol directo, ¿no? Y es tan fuerte, y oscurecimos también la puerta, porque hay una puerta grande también de ese teocalli, de ese recinto, se oscureció con múltiples cobijas y telas para resguardar la parte oscura, precisamente, de tal manera que el rayo del sol se pudiera observar realmente con lo contundente que es. Y cuando tú ves la calaca de mi cara. Entonces yo cuando ya empiezo a ver estas cosas, que antes me las narraban nada más de forma oral, y yo decía, pues es que es inverosímil, o sea, ¿cómo voy a creer algo así, no? Y cuando ya lo empiezo a vivir, pues la realidad es que hoy ya no dudo de muchas de las cosas que se han narrado en tradición oral, y así se narra que esa tilma queda plasmada en lo que hoy se reconoce científicamente que no es una pintura, que no tiene trazos de ningún tipo de pincel, que incluso los colores que aparecen en su atuendo, en su capa llena de las estrellas que venían marcadas, ciertas constelaciones específicas, todo eso no tiene pintura. No hay trazos de pintura, no hay colores que en ese momento se trabaja, que estuvieran en uso, que se trabajaran, que se conocieran, Francisco, tal cual en ese momento, en ese espacio. Entonces, pues todavía hay muchas dudas, todavía hay mucha información que irá saliendo poco a poco a la luz, y vuelvo a insistir, ¿cuándo? Pues cuando los consejos de ancianos lo consideren adecuado, Francisco. Wow. No va a ser antes. No, todo tiene su momento preciso, ¿no? En que suceda. Y la verdad que gracias por compartir este tema tan importante con toda nuestra audiencia internacional. Y la verdad que es transformador todo lo que nos estás enseñando. Ahora quisiera preguntar algo. ¿Qué desafíos enfrenta la mujer contemporánea al reconciliar la tradición y la modernidad, pero con espiritualidad? Híjole, yo creo que, mira, por ejemplo, en el caso mío en particular, Francisco, yo te voy a volver a hablar de mí, creo que es mi parte, y a partir de ahí lo que yo observo con las mujeres que han logrado magnetizar su energía al trabajo que yo vengo haciendo también, incluso ahora que estuvimos también con tanto cariño, ¿no? Y compartíamos en el programa anterior con estas 600 mujeres en La Voz de las Abuelas de las Américas, en Tepoztlán. Yo el trabajo lo veo muy importante en un proceso de desactivar esta energía, te decía yo, de sobrevivencia. Hay que aprender a desactivar, es un programa que tenemos, hay que desactivarlo. constantemente, diariamente, de manera disciplinada. Aprender a hacer un trabajo de autoconocimiento profundo. Ya lo decía bien la abuela Guadalupe en La Voz de las Abuelas de las Américas. La primera en la agenda tienes que ser tú, ¿no? Vamos de nuevo. Desprogramar esto que se vivió para todas las mujeres desde México hasta la punta, ¿no? Toda la mujer latinoamericana, que primero todos los demás y al final tú. Sí es cierto que venimos a servir. Y no solo a servirnos, pero primero en la agenda nosotros. De hecho, la misma línea de tradición de nosotros lo dice. Primero tú, y luego tú, y luego tú, para que entonces lo que tú puedas dar, eso que tú puedes compartir de ti, sea de calidad. Si no, entonces, ¿qué es eso que pensamos que podemos compartirle a alguien más? ¿No? Yo creo que ese es el reto más grande que tenemos hoy por hoy, desactivar la eterna energía del sobrevivir, que fue lo que les toca a las generaciones anteriores en particular. En particular, no me voy más atrás, la mujer de hace 200 años para atrás, ¿no? Aquí en particular en nuestro territorio, hablando de independencias, de guerras de revolución, hablando de pues, que no había privilegios, que no había, no privilegios ni derechos, ya no hablemos de eso, no había derechos realmente para la mujer. Y eso es esta parte que hoy tenemos que empezar a conciliar. Uno de los retos más importantes es comprender que estamos en la era de lo femenino, que no es lo mismo que sea este concepto de tiempo de mujeres. Para mí, tiempo de mujeres es una campaña política, no es una realidad. Para mí, energéticamente, estamos en la era de lo femenino, que implica que como mujer yo tengo energía femenina y masculina, que tú como hombre tienes energía femenina y energía masculina, y que tanto ustedes como el sagrado masculino, para llamarlos de una manera concreta, requieren aprender a trabajar su femenina, su energía de vulnerabilidad, su capacidad también de contener, su capacidad de conectar a lo más profundo dentro de su propio crecimiento e ir haciendo esta danza, como le llamo yo, ¿no, Francisco?, de armonía entre femenino y masculino para ustedes y nosotras, para nosotras mismas. ¿Cómo es que reconectamos con nuestra feminidad en el sistema laboral, en el sistema general de vida, en el sistema mediático, televisiones, programas, series? Se nos habla mucho de esta mujer productiva, productiva, productiva, que puede con todo y todavía más, ¿no? Pero además que se le exige y se le sigue exigiendo que cubra N cantidad de roles: mamá, profesionista, pareja, hija, hermana, perico, amiga, y volvemos, ¿y dónde queda ella? ¿Dónde queda realmente ella? ¿Su balance? ¿Su armonía? Ese es el reto más grande, Francisco, que yo veo que tenemos mucho que cubrir ahorita. Y ahí viene mucho esta conexión con Tonantzin Tlali, esta conexión precisamente con la Virgen de Guadalupe, si así la queremos comprender, que nos convoca a conectar con la tierra, que nos convoca a conectar con esto que sí estamos viendo, con esta energía hermosa que nos nutre, ¿no? Yo veía, Francisco, que este mes, precisamente desde Femme International Magazine, ¿no?, en la revista, nos regalaban un precioso pedazo en torno a la Virgen de Guadalupe, en este contenido donde se le nombra como Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de México y emperatriz de América. Y yo el otro día comentaba con unos amigos, cuando me tocó estar con todas las compañeras en Tepoztlán, en este inicio de noviembre, en La Voz de las Abuelas de las Américas, este grupo de 600 mujeres, éramos mujeres de todas partes del mundo. Pero tú ves cómo toda la mujer centro y sudamericana reconoce a la Virgen de Guadalupe y la ha abrazado con tanto amor. Porque era un simbolismo, es un códice que no solo impactaba aquí, sino que, bueno, en el caso de nosotros en particular, era para poder impactar a todo el Anáhuac. Como hemos dicho, es este territorio desde Alaska hasta Nicaragua, y de ahí fue bajando y transminando esta capacidad. Por eso hoy se le nombra como emperatriz de América. Yo no sé, por ejemplo, en el caso tuyo, Francisco, ¿cuándo fue la primera vez que recuerdas haber escuchado o conocido o haber visto la imagen de la Virgen de Guadalupe? Cuéntanos tú. Recuerdo cuando era niño con mi mamita, mi abuelita, mi mamá Fortuna, que en paz descanse, y habla que siempre fue devota de la Virgen, y pues me comenzó a compartir lo que era el conocimiento que había y que tenía, y lo comenzó a compartir conmigo, y pues justamente ahí fue que descubrí lo que era, y primero el fervor, segundo lo que era la historia, ¿no?, que conocemos un poco al momento, más en esa época, hablando, ¿no?, de cuando yo era niño, y que llegaba hacia el Perú, y la verdad que sí, ese grande, digamos, el conocimiento que ha llegado hacia Sudamérica, especialmente en el Perú, de la Virgen de Guadalupe. Y la verdad que hay mucho fervor ahí en el Perú, la verdad que sí, para la Virgen. Sí, sí. Y no solo Perú, Francisco, ¿eh? O sea, yo varios tengo, países. Mis amigas argentinas venían con, queremos ir a la Basílica, ¿no? Y las amigas que venían de Colombia. Y sí, claro, o sea, todas realmente. Entonces, pues las de Chile ni se digan, ¿no? Y bueno, pues es muy curioso, pero incluso yo hoy podría pensar que en gran medida este simbolismo de la Virgen de Guadalupe también está muy relacionado con la energía que hoy ya también se le comprende totalmente desde otra perspectiva, tanto histórica como energética, a la energía de María Magdalena, Francisco, que es esta dualidad, ¿no?, de la energía crística, es la dualidad femenina, y cómo se va trabajando con ella, ¿no? Entonces, y la energía de María Magdalena tiene, yo creo que todas las características también de la Virgen de Guadalupe, en el sentido de poder arropar y cobijar a toda la humanidad realmente, ¿no? También se hacen comparativos, Francisco, de estas energías con el concepto de Tara Verde, que es para el mundo taoísta, pues, una de las energías femeninas más suave, más hermosa, al mismo tiempo con mucha fortaleza, ¿no? Y así podemos ir encontrando en todo el mundo similitudes, creo yo, en especial hablando de la Virgen de Guadalupe, pues también mencionando este punto de que ella es una virgen morena, ¿no? No es una virgen de piel blanca, y que, como decíamos, pues la que ya traían ellos de España, y a la que ellos ya venían haciendo una conexión con esa virgen, pues también era de piel oscura, ¿no? Entonces, fueron muchos los puntos, creo yo, que pudieron desde esta gran sabiduría comprender para entender que se iba a poder aceptar eso y que se podía gestar. Se enredaron las cosas con este asunto del calendario del juliano al gregoriano, el quitar días, el sumar, el poner, el qué sé yo. Pero bueno, pues no, nosotros, por ejemplo, como familia, te puedo compartir que seguimos celebrando definitivamente cada una de las transiciones, en este caso, por ejemplo, de equinoccios y solsticios. Yo lo he compartido contigo en nuestros programas. Y eso es lo importante, como comprender, como reflejo de la naturaleza que somos, como reflejo precisamente de Tonantzintlal y Cuauhtlicue, y en plena conexión con ella. Si ella está vibrando diferente porque ya va a transitar a un nuevo ciclo, entonces nosotros también vamos con ese tránsito. Nosotros nos permitimos fluir y nos aperturamos a esa nueva energía. Ahorita, terminando otoño, lo que observamos que ella hace es, pues, soltar las hojas de los árboles, ¿no? Y trabajamos muchísimo con el concepto de desapego. No es como decir, el arbolito que está aquí enfrente está llorando porque no quiere soltar esa última hoja que le queda ahí, porque piensa que igual y la va a necesitar en el verano siguiente, ¿verdad que no? Entonces es como, es el momento, lógico, de soltar, ¿no?, todo, ¿no? Por piedad, soltemos. Pero es un reflejo de Madre Tierra. ¿Qué está sucediendo en este territorio donde estamos nosotros ahorita? Tú estás en Nueva York, en New Jersey, muy cerca de Nueva York, nosotros acá en México, en hemisferio norte, estamos transitando al invierno. Pero nuestros compañeros del sur están en el opuesto, ¿estamos de acuerdo? Uh-huh. Entonces ellos están haciendo este tránsito complementario en Madre Tierra, y el punto es ese, la sabiduría de los abuelos está en fluyamos con lo que viene, aprendamos a soltar, hagamos este trabajo de cerrar lo que fue nuestro otoño para permitirnos abrir una nueva puerta, pero ya con el entendimiento de un ciclo que cerramos de forma consciente o lo más consciente posible, para poder ir dando paso a lo que viene, para poder realmente aperturarnos a cosas que ni siquiera somos capaces de imaginar, Francisco, y están ahí para nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué viene en el invierno? En el invierno viene la parte más oscura, más profunda y más bonita de ir hacia adentro. Es tu espacio donde sí, claro, se vale convivir, se vale estar con los demás, pero es donde deberíamos estar haciendo el trabajo de mayor espacio de introspección en el año. Y termina este invierno, y hablando de los calendarios enredados y tal, para nosotros empieza un nuevo ciclo que no llamábamos Año Nuevo, que no le decíamos Año Nuevo, era un concepto que ellos traían y para nosotros no sabíamos ni qué era el concepto de Año Nuevo, ¿no? Para nosotros es una ceremonia específica que, por cierto, tiene un nombre bastante largo en lengua náhuatl, no me voy a enredar ahorita con ello, pero es muy bonita y que básicamente es empezar a observar que en Madre Tierra comienzan a resurgir los brotes verdes, estos pequeños brotes de nuevo, ¿no? Porque venimos de que terminan las heladas, el espacio frío, y empieza a aparecer este pequeño sol, precisamente el inicio de un sol. Entonces, que va a ir, obviamente creciendo, haciéndose más grande. Para nosotros, ese nuevo ciclo viene más o menos el 14 de marzo, y digo más o menos porque como es en correlación a cómo el sol golpea en tu territorio, pues México es muy grande, Francisco, y del norte al sur, ¿verdad? Va a ir moviéndose de forma diferente. Entonces, por eso también traemos tantas fechas diferentes de esa celebración, de lo que la gente podría conocer como el inicio de un nuevo año. Para nosotros es solo una transición a un nuevo ciclo de luz. Entre primavera y verano tenemos ciclo de luz, en otoño e invierno tenemos ciclo de oscuridad. Y así tal cual, estábamos en un ciclo de luz, pero nuestros sabios ya sabían que iba a terminar el ciclo de luz y venía un ciclo de oscuridad, Francisco. Y eso fue lo que ya se vivió. Y bendito universo, nos toca hacer esta generación de transición, digo yo, para lo que va a venir apenas el comienzo de la luz, de un gran ciclo de luz, que es de más de 600 años, Francisco. Wow. Excelente, muchísimas gracias. Como te digo, el tiempo avanza demasiado, la información que se queda en el tintero es muchísima y agradecemos de verdad profundamente la facilidad con que cuentas, con la facilidad con que nos enseñas la historia y cómo cuentas las tradiciones, cómo cuentas todo el apoyo del círculo de mujeres, cómo haces el amor por la madre tierra y todos los beneficios que hemos aprendido a lo largo del programa. Y la verdad que estamos agradecidos contigo por este conocimiento que estás compartiendo programa tras programa. Y la verdad que creo que vamos a tener que hacer una segunda o tercera, quinta parte, porque la verdad que queda mucha, mucha información por compartir con nuestra querida audiencia. Pero te cuento que nos tenemos que ir a una breve pausa porque tenemos que regresar con el resultado de la encuesta del día de hoy. Agradecemos a quienes están activamente participando en ello, pero vamos a dar el resultado en unos minutos. No se muevan de ahí, que estamos en Luna 9 Radio Digital y esto es en Mujeres que Inspiran. No se muevan, que ya regresamos en unos minutos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Definitivamente, somos impactantes. Cuando se trata de tu salud y la de tu familia, las decisiones no deberían doler. En Diverse Solutions, somos expertos en seguros médicos. Te escuchamos, te orientamos y caminamos contigo. Diverse Solutions. Tu tranquilidad primero. Te ayudamos con Medicare y con la suscripción de seguros Obamacare. Con respeto, claridad y corazón. Llama hoy al 201-751-5454. Diverse Solutions. Cuando importa tu salud, importas tú. En un mundo donde todos quieren ser vistos, solo algunos logran destacar. El paquete Platinum de FEM International y Luna 9 Radio Digital le ofrece visibilidad real y retorno garantizado. 2 páginas mensuales en revista, anuncio publicitario, presencia en profesionales recomendados y su propio jingle radial. Exclusivo para médicos, abogados, agentes inmobiliarios y emprendedores que buscan más clientes y más autoridad. Solo 10 cupos al mes. Llame hoy o escriba Mi Plan Platinum por WhatsApp y asegure el suyo. Acompáñanos en nuestro programa Semillas de Abundancia. Conversaremos con el consultor de seguros médico, presidente y fundador de Diverse Solutions Enterprise, señor John Kutaich. Con la conducción de Francisco Isla, compartimos el tema Salud sin letras pequeñas, lo que nadie te explica sobre los seguros médicos en New Jersey. La cita es este martes a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Acompáñanos en Miércoles de Salud con la licenciada en Neurolingüística, coordinadora y cofundadora de proyectos especiales de la Clínica 100, Dora Luz Erosa Álvarez, quien comparte con nosotros el tema disfemia, tartamudez. La cita es este miércoles a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Este fue un espacio contratado. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 59 minutos. Y tenemos cielos parcialmente soleados, una temperatura que está en 27 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 19. Es decir, estamos en menos 3 grados Celsius con una sensación térmica de menos 7 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza, estamos de vuelta aquí en el Café de las Mañanas y en Mujeres que Inspiran nos acompaña Sentel M. Niebla con el tema El sincretismo entre la deidad. Si me ayudas con la pronunciación, te agradeceré, por favor, Sentel. Claro que sí, Francisco. De Tonantzintlalico, Huatlicue, nuestra Madre Tierra y la Virgen de Guadalupe. Muchísimas gracias. Continuamos con nuestro programa. Te cuento, Sente, que ya tenemos el resultado de la encuesta del día de hoy. Agradecemos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio por el constante apoyo que siempre nos están brindando. Y te comento de que el día de hoy les preguntamos a nuestra querida audiencia qué representa más para ti la Virgen de Guadalupe. Y ha estado bastante y bastante apretada la encuesta, los resultados, pero han elegido la fe y la espiritualidad como respuesta. ¿Cuál sería ese feedback que tú pudieses darnos el día de hoy acerca de ello? Claro, Francisco. La realidad es que la imagen de la Virgen nos conecta precisamente con, pues esto que decíamos nosotros, para nosotros es la Madre Tierra, ¿no? Entonces, realmente te conecta con saberte protegido en este espacio donde estamos viviendo esta experiencia de vida, ¿no? Podríamos estar en Marte y estamos en la Tierra, se acabó, ¿no? Entonces, yo sí creo precisamente que nos da esa posibilidad enorme de conexión a este espacio de fe, como lo llama la gente. Para nosotros, normalmente, nosotros no pedimos cosas a una energía o a una deidad, sino que más bien hacemos conexión con ella y lo que hacemos es agradecerle, ¿no? Yo a Tonantzintlali lo que hago es agradecerle. Le agradezco con tanto cariño y con tanto amor, Francisco, que cuando hago ceremonia normalmente termino agachándome, hincándome hacia ella y coloco mi frente en la tierra y me permito recibir ese gran beso de nuestra madre, la madre de todos, para ustedes la Virgen de Guadalupe, para mí Tonantzintlali, y además nos da este gran beso hermoso en nuestro tercer ojo, ¿no? En lo que yo entiendo que es mi centro de poder, mi tonal de Acatl, de carrizo que tenemos en México y que nos permite también enfocar nuestra atención, nuestra capacidad de ir hacia adentro también, muchas cosas. Yo quisiera, Francisco, compartir que creo que hoy lo más importante es una parte del mensaje de nuestro maestro y tío Jecatecuautlinchan, precisamente, que nos decía en esta narración oral que lo más importante es que sea para nosotros un arquetipo para nuestras vidas, ¿no? Tanto la Virgen, tanto el concepto de la Virgen o el concepto de la energía de Tonantzintlali, como el concepto de Cuautlatoa o Juan Diego, ¿no? Porque lo importante no es lo que haya sido él, sino que lo importante es quiénes decidimos ser nosotros ahora, Francisco, a dónde elegimos ir, ¿cómo vamos a llegar allá? ¿Qué vamos a hacer aquí en nuestra tierra? ¿Cómo vamos a cuidar y a conectar con Tonantzintlán y Huatlico y con Pachamama, con Gaia, con Virgen de Guadalupe? ¿Cómo vamos a llegar ahí? ¿Cómo vamos a hacer esta conexión con ella, con nuestra patria, con esta energía, con nuestra madre tierra y con nuestra herencia de sabiduría, ¿no? De la parte de que dejaron nuestros abuelos, ¿cómo lo vamos a adaptar? Porque una tradición viva, Francisco, es la que se permite evolucionar. No es la que se aferra como la hojita, como decíamos, no te puedes aferrar a decir, yo me quiero quedar con esta hojita del pasado, porque no. Eso ya está integrado, esa experiencia de ese otoño ya está integrado en el árbol. Y entonces se permite soltar. Igual una tradición viva es una tradición que evoluciona, no una tradición que se aferra a que todo sea como era en el pasado. Y además sería imposible, ¿no? Entonces, ese es el reto, Francisco. ¿A dónde queremos ir? Desde la mayor conexión en conciencia. Y que para ello sea precisamente Tonantzintlalico Huatlicue, nuestra amada Madre Tierra, nuestra Virgen de Guadalupe, un ejemplo de camino a seguir, una guía. Eso sería lo que yo quisiera compartir. Muchísimas gracias, de verdad, Zen, por compartir con nosotros. ¿Cómo te ubicamos en las redes sociales para quienes quieran conocer más del trabajo que estás desarrollando o también hacer alguna consulta contigo? Claro, estamos como en Instagram. Me encuentran en Instagram en un @yowalcihuatl. En los que están en YouTube lo pueden ver ahorita donde está mi nombre. Al lado dice Insta, dos puntos, @yowalcihuatl, con Y, con letra W y Z, y termina con TL. Y pues darte un dato curioso, este 2025, 12 de diciembre, se batió un récord en la Basílica de Guadalupe de 13 millones de personas que vinieron hasta acá a colocar su energía, Francisco. Imagínate ese río de gente con esa energía activada. Qué belleza, ¿no? Me encantó y yo lo vi aquí porque Televisa con Univisión lo pasaron acá y la verdad que lo compartimos desde las mañanitas y estuvieron desde temprano reportajes para pues nosotros los extranjeros, ¿no? Y conocer toda esa belleza fue impresionante, ese mar de gente. Eso era muy, muy enriquecedor. Acá en Union City, en la iglesia de San Agustín también hubo otra, no, obviamente al mismo tamaño, ¿verdad? Vaya, pero me refiero a la comunidad mexicana, tanto en Passaic, en New Jersey, como también en Union City. La verdad que lo celebran por todo lo alto y la verdad que estuvimos viendo también vídeos y fotos en las redes sociales y es de verdad muy enriquecedor. Muchas gracias por compartir con nosotros y hablando de compartir. Antes de retirarnos, quiero primero agradecer al señor John Kutich, quien es nuestro más reciente sponsor del FEM International Group y de Luna 9 Radio Digital como Diverse Solutions. Y así que les recordamos a nuestra querida familia, nuestra querida audiencia, nuestra comunidad hispanoamericana aquí en el estado de New Jersey, que Aetna ya no está cubriendo los servicios médicos. Así que eres hispano y tienes preguntas acerca de seguros médicos, si no tienes seguro médico, todavía no has hecho todos los trámites para tener tu seguro médico, que compartas esta información, que te contactes con los expertos en Union City, en West New York, llamando al 201-293-5349, al 551-799-1117. Pregunta por John Kutich. Él es de Venezuela y está ayudando a toda nuestra comunidad latinoamericana en todo lo que son seguros de vida. Así que todavía tienen tiempo y otros servicios que también está brindando tanto a empresas como también a personas naturales. Registro de empresa, reparación de créditos, tiene muchísimos otros servicios, seguros de carro, vida, también de salud. Así que pasen por Union City en la 3904 de la Brookline Avenue y también en la 5918 de Brookline en la ciudad de West New York, New Jersey. También compartimos mensajes, invitaciones de Denona Silvia Dulces, quien cordialmente nos está invitando a la feria navideña ubicada en el Boulevard Mantaro en el distrito de San Miguel en Lima, Perú. busquen el stand número 36. Ellos están del 8 al 30 de diciembre, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Y nosotros los invitamos a disfrutar de la edición navideña de nuestra revista Femme International Magazine, Inspiración que Transforma, en plataformas digitales y también en nuestros canales de WhatsApp, Telegram. Si aún no ha recibido su ejemplar, contáctese con nosotros aquí también en Luna 9 Radio, que le compartiremos a todo el grupo de Femme International. Ya saben que es el +1-551-254-8201. De nuevo, +1-551-254-8201. Rápidamente pasamos con los saludos a María Luisa Alcalá. Abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México, por todo el apoyo que nos brinda en cada una de las entrevistas y toda nuestra programación. También gracias a Viteki Flores en Cajamarca, Perú. Gracias a Ana León Fernández en España. Patricia Luisa Rojas Chinetti. También para Mari Castillo en México. Luis Marisol Paredes Apolitano en Lima, Perú. Y gracias también para María Cao López en España. Fuerte abrazo a todos y cada uno. Gracias por el constante apoyo que nos están brindando. Querida familia de Luna 9 Radio, hoy hemos hecho un recorrido, un puente entre lo ancestral y lo contemporáneo, entre Tonantzin y Guadalupe, entre la tierra y el cielo. Gracias, Centel, por recordarnos primero nuestras raíces, segundo recordarnos que la mujer es raíz, es fuego, es medicina, y que este mensaje inspire a todas a un paso más en su día a día. Gracias, Centel, por estar con nosotros. Gracias, Francisco, a ustedes. Nos vemos el siguiente tercer lunes de mes por acá también, invitándolos, como bien dices tú, a ver esa revista maravillosa, que a mí me encantó esta edición, y que pasen una excelente espacio de días, ¿no? Con la familia, con los amigos, en todo este regocijo por el invierno y por el concepto de Navidad también. Muchísimas gracias ahí para todo nuestro equipo. Hasta próximo año prácticamente, porque ya se acabó lo que es la programación de normal de nosotros, el tercer lunes, del mes. Y la verdad que estamos muy, muy felices de compartir tanto contigo, de aprender tanto programas. De verdad, gracias por tu tiempo, por ser parte de Luna 9 Radio Digital. Y nos despedimos con gratitud y esperanza aquí en Mujeres que Inspiran de Luna 9 Radio Digital. Hasta la próxima semana. Gracias por estar con nosotros. Los dejamos con el tema de cierre, que es una oración hecha canción directamente para ustedes. Ya cerramos la transmisión aquí en YouTube. Recuerden que pueden compartir el link con todos sus contactos, porque nunca uno sabe quién necesita esta información valiosa. Dios les bendiga y muchísimas gracias. Cerramos aquí en YouTube y continuamos con la radio, y los invitamos a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio Digital. Gracias por el favor de su atención. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Mis palabras sean semillas de luz, que incluso cuando esté cansado, nunca niegue mi oído a quien lo necesita, que sepa parar cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo y mis palabras un reflejo de tu paz.